nota de prensa de los beneficiarios de Procrear que están acampando ya hace unos días aquí en la plaza principal. Vamos a escuchar el primer término. A Ivana Sinisa. ¿Cómo andas, Ivana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a leer el comunicado y después esperamos las preguntas. Frente a las recientes declaraciones del Intendente Municipal, queremos aclarar algunas cuestiones. Somos beneficiarios de un crédito hipotecario, a partir del cual podemos adquirir un terreno y construir una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Esto quiere decir que nadie nos regala nada, ni pretendemos que así sea, sino que al igual que ocurriera con otros barrios de nuestra ciudad, construidos en su momento, Barrio Esperanza, Barrio 272, Departamentos del Alén, Barrio Cobisó, Procasa, entre otros, se financia mediante un crédito hipotecario al cual deberemos devolver como cualquier otra operatoria bancaria. Ante la especulación del mercado inmobiliario, que hizo imposible acceder a terrenos a un valor de 100.000 pesos, recurrimos al Estado Municipal para presentar una solución al problema. En este punto queremos ser totalmente claros. Los terrenos que nos ofrece el municipio son para comprarlos, no se nos regala nada, pero para que se nos vendan deben estar en condiciones, ya que esto también, además por una cuestión lógica, es un requerimiento del Procrear, ¿no es cierto? Nuestra presencia en esta plaza se debe a que desde hace 2 meses esperamos ser atendidos por el Intendente Municipal, porque como ustedes entenderán, este problema requiere una solución de parte de quien la ciudadanía ha elegido para gobernar. Estamos aquí porque estamos convencidos de que estamos luchando por un derecho propio y que hemos agotado todas las instancias posibles desde que solicitáramos una audiencia con usted. No hayamos tenido respuesta alguna de su parte para concretar ese encuentro, es una de las razones que nos traen a esto. Al mismo tiempo, queremos decir algunas cosas que nos parecen importantes para que la sociedad las conozca. Cuando hemos dialogado con una de las secretarias del intendente intentando conseguir una audiencia solicitada, la respuesta que nos dio fue que el intendente ya había hablado por los medios y que ahí había brindado toda la información. No creemos que esa sea la forma correcta de responder a un pedido de audiencia. Nos parece, como mínimo, una falta de respeto. Por otra parte, es cierto que hemos sido atendidos por el secretario general, Mario Buesa, pero debemos decir que en esas charlas hemos encontrado muchas contradicciones. Por ejemplo, mientras el funcionario nos ofrecía terrenos para afectarlos al Procrear, el concejal Claudio Masachesi nos ofrecía para la venta los mismos terrenos a un valor superior a los 100.000 pesos, a cambio de que fuéramos los primeros en adquirirlos, ya que de esa manera otros vecinos de nuestra ciudad podían adquirir terrenos en ese lugar, con los cuales recuperaría el valor del mercado de esos terrenos. De esto que decimos tenemos grabación de la charla, o sea, tenemos pruebas. Por estos motivos, por las vacilaciones, las dudas y hasta el desconocimiento de cuestiones que nosotros entendemos son importantes esclarecer, es que pedimos ser recibidos por el Intendente Municipal. Reconocemos la predisposición para poder avanzar en el tema a partir de destinar 75 terrenos, pero esto es una salida parcial al problema, ya que los que estaríamos en condiciones de acceder al crédito somos más de 150 familias. Queremos dejar bien en claro que la línea de crédito a la cual podemos acceder financia la compra de hasta el 100% del valor del terreno y hasta el 100% del proyecto de obra. Por lo tanto, nadie debe regalarnos nada, ya que los terrenos los pagaremos con el dinero del crédito, y eso permitirá al municipio recaudar fondos para futuras inversiones en tierras que beneficiarán a futuros adjudicatarios. Además, lo percibido como crédito se volcará directamente a la economía local, inyectando, según nuestros cálculos, una suma cercana a los 100 millones de pesos, casi equiparable a un presupuesto municipal. Al mismo tiempo, lamentamos las recientes declaraciones del Intendente Municipal en las que afirma que este grupo está apadrinado por la Cámpora. Y lo lamentamos porque en verdad creemos que el Intendente Gorosito debería estar a la altura de las circunstancias para poder avanzar en la solución a este problema y no caer en chicanas absurdas que pretenden descalificar, desunirnos y enfrentarnos con la sociedad de la que somos parte. Queremos también agradecer el apoyo y las muestras de solidaridad recibidos todos los días por parte de la comunidad de Saladillo que se acerca a esta plaza a decirnos que no bajemos los brazos. ¿Cualquier pregunta? Sí, en cuanto a la afirmación que ustedes hacían, que comentabas que tenían grabaciones. Los mismos terrenos que les ofrece Mario Buesa son exactamente los mismos que les quiere vender Claudio Massachesi a raíz de su profesión. Sí, son los mismos. De todas maneras, hay que hacer una aclaración porque recién cuando lo estaba leyendo me di cuenta que por ahí estaba mal redactado en el comunicado. Cuando Mario Buesa nos ofrece esos terrenos, también nos ofrece para que se los compremos a un privado, que es ni más ni menos que el socio de Massachesi en este negocio. Y eso lo ofrece hablando con nosotros no en forma particular, sino como funcionario público y dentro del municipio. Después Massachesi nos llama, individualmente llama a alguno de los miembros del grupo y les ofrece este negocio diciendo, aclarando, que es para poder generar un mayor negocio inmobiliario para su beneficio. ¿En qué valor? ¿En 100 mil también? No. Los ofrece en aproximadamente 150 mil pesos. Y bueno, que es un valor obviamente menor al que ellos pretenden por esos terrenos, pero lo toman como un beneficio a posteriori, ¿no es cierto? Ellos. A raíz de que nosotros, de que mucha gente, unos cuantos miembros del Procrear se asienten en ese lugar, le dan un valor agregado a los terrenos restantes. Pero Ivana, ¿llegarían así, aún con ese negocio que ustedes están denunciando, se llegaría a la totalidad de los inscritos en el Procrear, a los 150 aproximadamente? No se llega a la totalidad de los inscritos en el Procrear, pero más allá de que se llegue o no se llegue, acá el problema es otro. Acá el problema es, nosotros como grupo pedimos la creación, de hecho se hizo una ordenanza para la creación de un fondo solidario de tierras, que si nosotros recurrimos al mercado privado, ese fondo solidario de tierras no se concreta. Si ese fondo solidario de tierras no se concreta, nosotros solucionamos nuestra situación, pero los que vienen atrás siguen quedando en la nada. O sea que ustedes en la audiencia que le están pidiendo al intendente, lo que le reclamarían sería la solución para los 75 restantes que hoy no tienen terrenos. No. En realidad lo que se reclama es que se escuche ver la propuesta que estamos haciendo, porque dentro de esa propuesta está implícita la solución de acá en adelante. Porque nosotros pretendemos que los terrenos que tiene el municipio, que hoy los puede vender, que están en condiciones de vender, al ser comprados por nosotros, son comprados al contado, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es financiar al municipio para que vuelva a tener una política de tierras. Porque con ese dinero puede seguir recuperando tierras y urbanizando hasta por siempre, digamos, a medida que haga falta. Porque recupera, son 70 lotes, 75, a un valor de 100 mil pesos cada uno, son 7 millones y medio de pesos que recaudaría el municipio para poder seguir comprando tierras, que luego vendería y podría seguir comprando, se haría una cadena, un círculo virtuoso. Digamos, de estos 75 lotes que anunció el intendente, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo pueden acceder 75 familias a estos lotes? ¿Han tenido algún contacto? ¿Nadie les dice nada? En realidad, digamos, parte de lo que sucede hoy, que estamos acá acampando, es precisamente por eso, porque no se nos da ninguna información. Se hacen anuncios mediáticos y con nosotros no se habló nunca, no se dijo en qué condiciones están los terrenos, en qué, cuándo van a empezar a hacer las obras, si es que ya están decididos que lo van a hacer, cuándo van a empezar, porque esos terrenos necesitan obras. No solo las obras de infraestructura, las obras básicas, como para poder empezar a subdividir y hacer la infraestructura necesaria. Pero nada de eso se nos ha comunicado a nosotros, que somos los peticionantes de todo esto, ¿no? ¿Y con el tiempo de Procrear, cómo van? Nos corren, los tiempos de Procrear nos corren. Sí. Por eso es sabido. Y los precios del mercado también. Y los precios del mercado también. Este planteo de los dichos de Claudio Massachesi, ¿es anterior, es posterior al tiempo? ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue? Posterior a la ordenanza. El viernes, ¿no? Fue el viernes pasado. Y con respecto a recurrir al Estado Provincial y Nacional para solicitar fondos, digo, a través de los legisladores que tenemos de la séptima sección electoral, ¿han tenido algún acercamiento? Nosotros acercamiento tenemos con todo el mundo, o sea, todo el que se acerque, bienvenido. Por eso, pero ¿les han dado alguna respuesta, digamos, los legisladores provinciales? ¿Qué es lo que han ofrecido para procrear Saladillo? Sí, por ahí nosotros lo que deberíamos tener en cuenta es que lo que estamos planteando ni siquiera hace falta que se acerque a endeudarse, ni endeudar al municipio, ni pedir plata a provincia. Plata que vuelve. Porque esa plata la vamos a tener nosotros. Nosotros lo vamos a financiar. No hace falta pedir la financiación del Estado Nacional o Provincial. Nosotros con nuestro crédito, que después nosotros vamos a pagar, o sea que lo estamos financiando en serio. Nosotros estamos poniendo la plata para que se retome la política de tierras en Saladillo. Eso tiene que quedar muy claro, porque parece que nos cuesta entenderlo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque quede claro también que nosotros venimos a hacer una propuesta, no quieren escuchar una propuesta de solución. Ese es el problema mayor, creo yo. Bueno, gracias, Muy bien. Gracias, listo.